un mundo con niveles de vibración o de percepción distintas. Aunque de la verdad hablaré durante próximos episodios, del éxodo al interior de uno mismo. Por el momento nos enfocamos en lo que deberían ser tanto la vida plena como el mundo auténtico. La vida es la cualidad esencial de los animales y las plantas, por lo cual se adaptan al medio y se desarrollan, y en algunos casos se unen y reproducen. Es curioso que la definición académica no hace referencia a las personas. El término vida, que proviene del latín vita, suele observarse desde la biología, pero sin profundizar en el ser humano. Hace referencia a aquello que distingue al reino animal y a los vegetales del tipo, pues, hongos, protistas, arqueas, además de las bacterias. ¿Dónde quedan los ciudadanos? ¿No somos realidades naturales? El sistema se refiere a vida humana en su sentido más amplio, es decir, que el concepto hace referencia a la existencia. ¿Será que las plantas y los animales no existen? ¿Dónde está la distinción para la posibilidad de ser la esencia de uno mismo y de expresar la totalidad del ser? Tal vez la característica radica en que las personas pueden evolucionar y el resto de los seres vivos no. ¿Eso es? En mi opinión, existencia es la cualidad de esa particularidad que es el existir y el ser. Las flores, por citar un ejemplo, las flores, cada una dispone de su hermosura y olor, por lo tanto, se expresan y se manifiestan, existen, ¿cierto? Me pregunto por qué no se analiza y expone adecuadamente lo que significa la existencia humana. Es decir, la vida del ciudadano en el mundo debería realizarse desde un enfoque espiritual. ¿Tú qué dices? ¿Somos cuerpos con alma o somos un alma que habita un cuerpo? Esta respuesta es muy significativa para mí y define perfectamente a la persona cuando toma partido en una u otra dirección. Claro, también hay quien afirmará que el alma no existe, dirá que no se ha probado su realidad y que nadie todavía la ha podido ver o tocar y medir y pesar. La noción de vida suele referirse a la actividad que realiza un ser orgánico o, más precisamente, a la posibilidad de que nazca, crezca, se desarrolle, se reproduzca y, finalmente, complete el ciclo al fallecer. Juro que no entiendo la diferencia que se hace. Se traza una raya que separa al género humano, distanciándolo del resto de seres vivos, añadiendo el detalle de que humano es aquello propio del hombre, como especie. ¿Alguien está conmigo en que se empieza a tejer una telaraña que te atrapa en una inusitada incomprensión que luego solo los expertos de cada ámbito resuelven, cada uno con su interpretación y teoría e hipótesis? ¡Qué ganas de complicarlo todo! Nuestra función en Éxodo, programa relacionado con las humanidades, pero sobre todo con la dinámica espiritual creativa de aplicación práctica. Estamos contigo para simplificar las cosas y reinterpretar la realidad del mundo y la vida para una mayor comprensión de parte de los hombres y las mujeres, y así, de esta manera, poder alcanzar la plenitud y la autenticidad del mundo en el planeta Tierra. Profundicemos en busca de la esencia. Apartemos el agua turbia hasta obtener un hermoso líquido transparente y cristalino. En la religión se presenta la vida como un fenómeno. Concretamente, En la Biblia se explica que es un todo unitario, sin que haya distinción entre la vida del tipo físico, intelectual o espiritual. Para los intelectuales y los científicos, la vida resulta ese espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser vivo hasta su muerte. Cabe destacar que se existe viviendo en un sentido moral o ético que nos distingue de los animales, con el respeto a un sistema establecido para proteger la ley y el orden mediante legislaciones e instituciones. Aparentemente, parece que se puede ir entendiendo. La vida es sumamente importante porque, de otra manera, no se puede existir. ¿Cierto? Cierto, la vida es importante porque nos permite crecer, desarrollar vínculos con otros seres vivos, aprender y enseñar a otras personas, descubrir el mundo y participar de él, para mejorarlo o empeorarlo. Pero, apreciada audiencia, nuevos amigos, hay un sinfín de actividades que van más allá de las meras funciones biológicas de los ciudadanos, acciones que pueden estar en sintonía con su esencia genuina o en contraposición con ella, de manera intencionada, para provocar la interrupción de la vibración. Los animales cruzan las fronteras de los países sin necesidad de un pasaporte o una visa. ¿Son los animales más libres que las personas? Los animales carecen de estrés y depresión, codicia y violencia. No ejercen la crueldad y brutalidad hacia los miembros de su propia especie. ¿Son más sabios que las personas? Los ciudadanos, hombres y mujeres del mundo, son en su mayoría autómatas, cuyo espíritu no logra expresarse. ¿Están manteniendo intacta su dignidad? Existen aquellos seres que disponen de esa propiedad para ser. Por ejemplo, cuando se cuestiona, ¿hay vida en otras latitudes y planetas? Obvio, nos referimos al hecho de existir y por supuesto que hay vida en nuestra galaxia, además de vida en otras galaxias lejanas. Sería prepotente e ingenuo afirmar que la Tierra es el único lugar del espacio donde existe la vida, cuando si el cuerpo humano se caracteriza aquí en la Tierra como de carbono, pues quizás la vida en otros planetas pues mantenga un componente diferente y los seres pues puedan ser de silicio u otras sustancias incomprensibles para los humanos. En cualquier caso, yo estoy en la Tierra y desde el aquí y el ahora es que me expreso para ti, amable oyente. Tú que escuchas con el pensamiento despierto y el corazón abierto, floreciendo el alma multicolor. Decía que existir es el hecho de vivir del ser humano. Se entiende cuando se menciona la lucha por la existencia. Pero, ¿existe por sí mismo el ser humano? ¿O su existencia viene determinada ya sea por Dios y su voluntad o el sistema y su autoridad? Me refiero a que si las personas están desplegando libremente su energía o, por el contrario, están sometidas a los dictámenes de una religión o un gobierno. Desde la óptica de los filósofos, seguramente que vida es la expresión que sirve para describir un conjunto de ideas y actitudes que forman parte de la vida de una persona. La vida humana es, sobre todo, por la oportunidad de ser, de un ser que está, se manifiesta por sí mismo y sin interrupción o limitación. Se mantiene en un lugar, durante un tiempo, en un espacio concreto y determinado. Se hace o se logra algo a través del ser, mediante la manifestación que expresa la vida que existe y del que existe, y que consiste en ser y existir y hacerse sentir en el mundo, gracias a sí mismo, y nunca como la consecuencia de una presión del sistema o una obligación legal o institucional o religiosa. La vida consiste en estar plenamente consciente de ella y expandir ese sentir del vivir en toda su totalidad, sin restricciones de ningún tipo. En conclusión, la consecuencia de ser en el mundo, de estar en el mundo, en la tierra, en un territorio, deviene un evento, resulta un acontecimiento, y lo será un evento especial y un acontecimiento magistral si la dignidad y la libertad están presentes. Me refiero a que se logra vibrar en sociedad. En los diccionarios y las aulas, la educación que promueve el sistema es que la vida está vinculada a la biología, marcando una diferencia entre las personas, los animales y las plantas, y respecto a las rocas y las montañas. Ahora pregunto, si la Tierra tiembla, ¿tiene vida? Si se levanta un tsunami, ¿es porque el mar está vivo? ¿El huracán tiene personalidad propia o es un invento de la naturaleza? ¿El planeta Tierra es un gigantesco organismo vivo? Tengo una confesión. Comparto una anécdota vital, uno de esos momentos que de apreciarse transforman todo el existir de una forma significativa. ¿Tú los aprecias, estos instantes maravillosos? Tras una sesión de ayahuasca que me transportó al instante mismo en que me convertí en Okuli chamán, después de compartir una vivencia extraordinaria con los nativos antiguos de la costa atlántica de Nicaragua, los Miskito, lo relaté en mi autobiografía novelada, Conciliación, el hombre que se abrazó por dentro. Tal vez pienses que debería haberse titulado Reconciliación, pero este es justamente el punto. Yo no estaba peleado conmigo mismo. Simplemente me había alejado de mi esencia genuina. Estaba distanciado de mi alma. Pero sabed que nunca puedes abandonar el alma del todo. De repente, me sintonicé, me concilié con mis propios atributos cósmicos. Y durante la experiencia con ayahuasca, me encontré de repente en el fondo del océano, a gran profundidad, nadando junto a mi cría, que no se despegaba del inmenso cuerpo, que se movía en una danza con el agua que me rodeaba como los brazos de una madre rodean a su pequeño. Como una ballena estaba, hablaba, soltando sonidos que componían una preciosa balada. Y luego de comprender que yo era también la ballena jorobada, me transporté hasta un generoso riachuelo que fluía libremente hasta fundirse con el mar, quebrándose entre las rocas como si las besara cariñosamente. Entonces entendí la sensación de ser un jaguar de cósmica piel que conversaba como humano, relacionándose conmigo, también con mi alter ego. Y a la vez, yo era los tres que interactuaban en Tikal durante una fabulosa jornada de iniciación. ¡Uf! ¡Qué gratos recuerdos! Disculpadme. Fue a partir de ese instante maravilloso que supe apreciar, valorar y aprovechar. Y es que siento las otras partes de mi alma, igual que un pulpo que extiende con sus tentáculos las puntas de sus extremidades para tocar los rincones misteriosos, que bien pueden considerarse pues otros mundos o también mundos paralelos. Puesto que soy consciente del árbol que desafía la gravedad y apunta al sol, elevándome majestuosamente, y siento mis largas ramas extendidas con mis dedos y mis uñas. Sí, sí, también la distingo, aunque no con los ojos. La percibo, noto la parte interior del pico de la montaña helada. Desde adentro, observo el cielo y las nubes y los contornos de los demás riscos afilados. Somos muchas cosas al mismo tiempo. Estamos en muchos lugares a la vez. Vivir es una experiencia formidable. Cuando uno es capaz de existir y se vive de verdad, y otra vez la verdad, prometo referirme a ella en los 4 siguientes episodios antes de finalizar la temporada. Dicho así, que así sea. Hecho estará. Mi palabra ha sido dada, será cumplida. El hombre que carece de palabra no tiene nada. Volvamos a quienes crecen y se reproducen y mueren. Veamos, si el conjunto de cualidades propias de los seres vivos respecto a los seres inanimados o invisibles u objetos materiales como un teléfono o un televisor radica en la opción de darle sentido a la vida en los animales, el sentido de vivir está íntimamente relacionado con la diaria supervivencia. ¿Y entonces en las personas? ¿Qué da sentido a la vida o el existir del ser humano en nuestros días? ¿La urgencia del dinero? ¿Últimos modelos de los objetos más usados a nivel tecnológico? ¿Mayores cuotas de poder para obtener más ventajas respecto a los demás? ¿Llevarse a la cama a aquel hombre interesante o a la atractiva mujer que se contonea su vida en sus altos tacones? ¿Estar presente en el mayor número de redes sociales, acumulando puntos, reconocimientos y menciones? ¿Qué clase de seres humanos resultan como causa del actual sistema? Ok. Dejo para otro programa mi opinión sobre el sentido de la vida y el perfil de las personas que fabrica el actual sistema, cuyos rasgos son característicos y nos acercan más a una máquina que a un ser humano. Para poder terminar de aclarar este punto que nos ocupa hoy, la vida es sin duda lo que le da significado al existir de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, abrimos esta puerta. Si la vida es lo que da significado al existir de las personas, mi reflexión va por ahí. ¿Qué significado le están dando los ciudadanos al mundo que construyen con cada paso, con cada elección que viene forzada, cada gesto que casi viene impuesto y cada pensamiento que proviene de la propaganda y la publicidad y los estereotipos forzados por las etiquetas? Tantas son las actitudes que se originan en la doctrina de la infancia, tantas. El programa de humanidades Éxodo mantiene como propósito ayudar a encontrar un soporte interno en la existencia en la Tierra. Así de simple. Soporte interno al existir en el planeta. No hay más pretensiones que esta. No hay ningún interés en convencer de nada que no sea el hallazgo propio del tesoro del alma, el tesoro de la energía, el tesoro de la vibración. Y cada programa es un viaje, una etapa del mapa del tesoro. El alma, la energía, la vibración son las joyas valiosas de la plenitud. Es la propia convicción de saber qué es lo más adecuado y para qué sirve aquello que es lo más apropiado para el ser humano. Que nada tiene que ver con lo correcto o lo que se espera de nosotros y a lo que empujan familias, escuelas, academias, gobiernos. Claro. Habló del ser genuino, mencionó la autenticidad, que da comienzo con la honestidad y la valentía. Es un camino interno que cada persona deberá recorrer por sí misma. Si quiere vivir y existir, en vez de vegetar, o conectarse a los procesos tecnológicos del sistema. Hablamos de la intimidad del ser humano, de sus dones naturales y sus talentos particulares, gracias a los cuales se abraza la energía que nos caracteriza, el sentido que cada hombre y mujer puede darle a su latir. No es el mismo para todos los ciudadanos. Cada uno debe hallarlo por sí mismo. ¿Lo sabes? ¿Lo conoces? ¿Sientes este sentido del palpitar genuino en ti? ¿Lo experimentas? ¿Lo trasladas a la vida, al mundo? ¿Se manifiesta a tu alrededor, en sociedad? En función de tus propias circunstancias y expectativas, y en función de tus propios objetivos y convicciones que definen la manera de ser y estar en el mundo, ¿estás satisfecho o satisfecha? ¿Te agrada tu forma de existir? ¿Te gusta el mundo en el que vives? ¿Cambiarías algo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Tú que me estás escuchando, no eres un objeto inanimado, igual que una silla o una puerta. Te distingues por las opciones de intuir e imaginar, de crear e inspirar, amar y besar y gozar, por mencionar algunas, no todas, por supuesto. Para no alargar demasiado esta primera intervención, intento no desviarme del tema, pero de repente se aparece una nueva senda en la jungla y mi espíritu inquieto y curioso se lanza a descubrir. Investigar es una aventura, es genial, lo recomiendo. Pero nos distrae del aquí y ahora. Hay que ordenar bien las ideas y ofrecerlas progresivamente, con lógica y coherencia, para que fluyan con suavidad. Necesito simplificarlo todo. La vida es, en primer lugar y sobre todo, sentirse vivo. Lo que significa una manera especial de respirar y palpitar. Me refiero a la oportunidad de vibrar con toda la intensidad para manifestar la totalidad de nuestra alma, es decir, su pureza e inocencia y capacidad de diversión. Jugar es fundamental para existir sin tensiones. Hoy, de nuevo un matiz vital, pues. Inocencia e ingenuidad son cuestiones muy distintas. Vamos a verlo aclaro. Ingenuo es el que no sabe algo relativo al funcionamiento del sistema. Y por el contrario, inocente es aquel ser humano que al margen de su edad y del sistema es capaz de asombrarse con las maravillosas pequeñeces de la vida. Se trata de un ser delicado que se ofrece al mundo sin prejuicios, abierto de corazón, transparente y valiente, cristalinamente, con su esencia al viento, sin avergonzarse. Por lo que puedan pensar o decir los demás, sean quienes sean y vengan de donde vengan los comentarios. ¿Pueden esta clase de seres convivir con la realidad del mundo actual? Por mundo, entiendo el cosmos, el planeta, el lugar donde habitamos, el domicilio en el que residimos, el vecindario, la comunidad, el país, la sociedad de la que participamos. Todo ese universo es el mundo que, como una cebolla, puede dividirse por capas, pero que son un todo unificado. Todo está conectado. Todo es una y la misma sola cosa, energía. ¿Lo repito? Todo es una y la misma sola cosa, energía. Que si se fijan bien, suena como anarquía. El mundo es el conjunto de todas las cosas que existen y conforman, no únicamente la raza humana, cualquier ser vivo, incluidas las montañas y los ríos, los árboles y los valles. Es, al reducir la definición y explicación a ámbitos biológicos o morfológicos, que nos extraviamos en el laberinto de la ignorancia. Y es un complicado laberinto de interminables pasillos y estancias y niveles de ignorancia. Pero este laberinto de la ignorancia es otro concepto que desarrollaré más adelante. Estamos al inicio de la temporada y debo ir con cuidado de no saturar con demasiados conceptos a la vez, que nunca podrán asimilarse con facilidad si vienen de golpe y sopetón. Serían muy poco digeribles, todos a la vez. Mejor uno a uno. Vamos al paso. Claro que sí. Durante esta primera temporada de Éxodo, explicaré ampliamente algunos conceptos que luego usaré cada vez más a menudo, de manera que los términos utilizados comúnmente serán de inmediato entendidos y la disertación más fácilmente comprensible. Intento facilitar el viaje. El mundo es la morada de la energía, del espíritu, el alma, la materia. Si el mundo es un lugar delimitado por el sistema o el gobierno de un país o el espectro religioso de una serie de creencias, entonces no es mi mundo. Me niego a formar parte de un lugar en el que no participo de manera activa y creativa con suficiente libertad. No quiero vivir en un espacio donde yo no puedo existir, sentir, vibrar. Nuevo amigo, confiesa, sin temor a ser juzgado. No vamos a etiquetarte. Respetamos tu grado de evolución. Oyente del programa Éxodo, dime si respondiste a las preguntas formuladas al finalizar el primer episodio de la temporada. ¿Sí? ¿Lo hiciste? Te preguntaba, ¿en cuál de los dos grupos te ubicas? Me interesaba en saber si te comportas de manera activa o pasiva, ¿recuerdas? Hay que posicionarse. ¿Tú te consideras una persona humana o un autómata? Dime, comunícate. Expresa tu sentir sin avergonzarte. Nadie incapaz de advertir la carencia o debilidad puede corregir la falla para enmendar el error. Mantenerse saludable es una elección personal. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Si te ha gustado el programa, por favor compártenos, es la mejor forma de ayudarnos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Nosotros, los asesinos económicos, hemos sido realmente los responsables de crear este primer imperio global. Y trabajamos de muchas maneras diferentes. Pero quizás la más común es que identificamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones codician, como petróleo. Entonces, concretamos un gran préstamo a ese país desde el Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca va realmente al país. En cambio, va a nuestras grandes corporaciones para fabricar proyectos de infraestructura en ese país. Plantas de energía, parques industriales, puertos. Cosas que benefician a unas pocas personas ricas en ese país, además de nuestras corporaciones. Pero en realidad no ayuda a la mayoría de la gente para nada. Sin embargo, esa gente, el país entero, queda soportando una deuda enorme. Es una deuda tan grande que no la pueden pagar. Y eso es parte del plan. No pueden pagarla. Y entonces en algún momento volvemos y les decimos, escuchen, nos deben un montón de dinero, no pueden pagar su deuda, así que véndanos su petróleo muy barato a nuestras compañías petroleras. Permítanos construir una base militar en su país. O envíen tropas en apoyo a las nuestras en algún lugar del mundo como Irak. O voten con nosotros en la próxima votación de las Naciones Unidas. Hacer que privaticen sus compañías eléctricas y que privaticen su sistema de agua corriente y desagües y se los vendan a corporaciones norteamericanas u otras corporaciones multinacionales. Decía en el anterior programa afortunadamente hay personas que han tomado conciencia. Añadía que representan aproximadamente el 20% de la población mundial. Son ciudadanos que se comportan con la humanidad a flor de piel. Pocas son las personas que mantienen activadas sus almas y vibran en su jornada diaria para contribuir con la sociedad. Hoy me refiero al resto del 80%, como las personas que se mantienen permanentemente con el piloto automático encendido, encajando como piezas en la maquinaria que arrolla las almas. Señalé a este enorme grupo de seres humanos como cómplices del sistema. Entiendo que son los responsables de perpetuar el sistema. No permiten soltar los cabos que unen al velero, que es nuestra especie, al puerto, al sistema que rige el mundo de nuestra época. Impiden la opción de salir a mar abierto. Así es, lamentablemente, sucede. Y mi reflexión es esta. La pasividad de algunos ciudadanos que aceptan las directrices del sistema sin pestañear siquiera y se conforman con solamente sobrevivir, anestesiados o hipnotizados, da igual. Este grupo de personas pasivas resulta en una agresión directa al resto de los ciudadanos que aspiramos a nuestra completa plenitud, sin la coacción e intimidación constante del sistema que restringe la energía. Explicaba que la tendencia es, por un lado, la dinámica de las personas activas y, por el otro, la ausencia de acción del grupo de personas pasivas. Sin embargo, y desgraciadamente, todavía hay un nivel más bajo dentro del 80% de la población mundial. Las personas pasivas se dividen en dos grupos. Están quienes son muy conscientes de lo que sucede desde hace largo tiempo y en el planeta, pero prefieren cruzarse de brazos y mirar hacia otro lado. Y luego están quienes, sin embargo, ni siquiera lo sospechan, distraídos con trivialidades y desconectados de su esencia. Tampoco se imaginan lo que pasa, puesto que se mantienen voluntariamente tremendamente entretenidos con infinidad de frivolidades y diversiones que devoran su energía y raptan sus horas de tiempo. Son la mayoría de la población mundial. Siguen enredados por los pasatiempos inútiles, hechizados por las ilusiones que promueve el sistema. De las ilusiones hablaremos más adelante. Lo realmente descorazonador y que a mí, personalmente, me resulta aterrador es el hecho de que el mayor grupo de personas del planeta está situado entre la somnolencia y la apatía, el conformismo y la obediencia, la esclavitud y la desidia, la depresión y la esquizofrenia, negando que el actual modo de vivir y entender el mundo es lo que falla, y falla de manera estrepitosa. El concepto de felicidad es un absoluto fraude. Demasiadas personas niegan la percepción de la verdad ante una realidad oficial engañosa que los presiona y los quebranta, mientras los anestesia con falsa felicidad y falso orden social. Distraídos y confundidos, la masa crítica del 80% de la población mundial, que todavía actúa como zombi, igual que vegetales humanos, sin criterio propio ni opinión, alimentan al monstruo que ha crecido tanto que resulta incontrolable, incluso para la misma jefatura mundial. La élite ha perdido el control del monstruo creado. Insto al primer grupo Los ciudadanos despiertos, que mantienen sus almas activadas vibrando en sociedad, a cooperar con el presente programa de Humanidades en Español. Estamos abiertos a las alianzas fortuitas, el aunar esfuerzos, encontrando vías para las acciones planetarias, a partir de la redacción de simples manifiestos universales que sirvan de guía a quienes, con su espíritu inquieto, ya no quieren continuar de brazos cruzados. Muchos de los asuntos y temáticas que tratamos son cuestiones que entienden las personas que han tomado conciencia de la verdad de nuestros días y el presente de nuestra época. A ellos y ellas les invito a sintonizar en la misma frecuencia y analizar los contenidos de cada podcast que publicamos. Aunque nada nuevo aprenderán, que no sepan ya, sin embargo, en cada cita y reunión logramos sintonizar en la misma frecuencia y juntos conseguimos configurar la alternativa Aldea Global, que parte de la comunidad que practica los principios humanistas. Se trata de coordinarnos, de complementarnos, de ejercer la sinergia y seguir con la evolución altruista. Porque, nuevos amigos, ciudadanos humanos, se puede huir de nuestra responsabilidad personal con el mundo y la vida. Escuchas Éxodo, el espacio donde aprendes a viajar con el alma. A todas las personas que están sujetas a la pasividad, los más afligidos y deprimidos, escépticos y pesimistas, a todos los ciudadanos que todavía desconocen sus atributos cósmicos, los aliento a escuchar cada programa y reflexionar, meditar y estimular su propia naturaleza, para alcanzar la voz interior que sabe cantar y danzar y levantar una canción que se contagia en el baile de las almas entusiasmadas, que anhelan mantenerse saludables y alegres. Se puede danzar con la vida, en vez de arrastrarse como gusanos. En las palabras y en los textos de cada programa se encuentran las perlas de sabiduría que facilitan el encuentro con uno mismo, con la esencia del alma y la posibilidad de la sociedad mejorada. A partir del recogimiento interno, en la intimidad de la larva que florecerá como hermosa mariposa con sus alas extendidas, listas para elevarse por encima del laberinto de la ignorancia. Se pueden acariciar bajo la piel los maravillosos chispazos de energía, una energía inalienable que vibra en el alma humana, en todas las personas por igual, sin distinción ninguna. La energía es lo único que realmente nos pertenece a cada uno, y nadie puede arrebatarnos este precioso tesoro. De la energía es que proviene el libre albedrío, la dignidad y la libertad, tanto como la creatividad y la opción de plenitud humana, o como prefiero llamarlo, totalidad. Jamás proviene de la constitución del país o la bendición del sacerdote, tampoco de los dictados del famoso coach o del popular gurú mediático, y mucho menos de los mensajes recibidos desde otros reinos y dimensiones a manos de terceros, aunque se llamen maestros ascendidos o seres iluminados o hijos de la luz. Es cada uno el responsable de situarse en una u otra dimensión. Cada persona es, en su intimidad, realmente el mejor instructor y guía espiritual. Hay que tener palabra y nunca quebrantarla, cumplir lo dicho. Pero lo que en verdad nos define son nuestros actos, las acciones que ejecutamos. Somos alivio, un antídoto. Cada ser humano de la Tierra es la solución para que este organismo vivo que nos acoge, nuestra casa, no fallezca. En esta continuada agonía, siento lástima por el planeta. Me duele el dolor que sufre la Tierra a manos de la crueldad humana. Del interior de la Tierra es que provengo, de la sustancia, de su seno más íntimo. Al sol es que partiré, llegado el momento, para fundirme con el calor del fuego, de sus rayos, de su energía. Aquí en Éxodo somos descanso para el inquieto y entusiasmo para el afligido. También somos alivio y antídoto al virus llamado ego. Un alivio que desarma la propaganda del sistema. Un antídoto que enfrenta la doctrina de la pasividad. La pasividad que yace encubierta en las ideologías y las religiones, en las filosofías políticas y los argumentos científicos, siempre con el objeto de controlar voluntades, de reducir vocaciones, de eliminar chispazos de vida. Para aquellas mujeres y hombres que todavía no han sobrevolado por encima del laberinto de la ignorancia, prometo facilitarles alas en cada programa. Voy a presentar públicamente suficientes ideas, suficientes argumentos, suficientes ejemplos, suficientes pruebas, suficientes señales, con la intención de posibilitar suficientes elementos de valor para que así obtengan por sí mismos la decisión final, la acción decisiva que marcará el devenir de nuestra raza, el acontecer en un planeta vivo, resucitado, salvado. Ofrezco un marco, pero el cuadro de la vida y el mundo lo dibuja cada uno con sus propias formas y colores. El trazo es individual. Únicamente pretendo esclarecer el hecho innegable. Somos el velero de la dignidad y la libertad. Un velero con la opción de zarpar a mar abierto para navegar con creatividad. Y zarparemos, lo haremos, si logramos desembarazarnos del lastre que nos mantiene anclados al puerto. Hay una isla paradisíaca en medio del océano. Emprendamos rumbo a ella, juntos. La conclusión es, sin duda, la elección posible que solo a ti te pertenece. Activar o no la oportunidad será tu decisión, que nadie más tomará por ti, la acción que nadie debe ejercer sobre ti. De si, mi amigo oyente, de si tú perteneces al 20% de ciudadanos despiertos y activados, o, por el contrario, prefieres continuar siendo cómplice del sistema. Y si lo prefieres, seguir como autómata que camina con el piloto automático encendido, en vez de avanzar para sentir la vida hermosa que nos rodea, con el aroma de una rosa, cuyas espinas distinguimos y arrancamos con cuidado. Entonces sepas, entiende, comprende que eres responsable de que quienes formamos al grupo de ciudadanos más reducido, pues todavía no podamos despegar el vuelo para sobrepasar el muro de alambradas electrificadas de la prisión del sistema, con la delicadeza de una mariposa que no derriba nada con su paso, con su vuelo, con su existir hermoso y bello. Si tú lo alimentas al monstruo, engorda y crece, se hace más fuerte, se perpetúa en el tiempo, pero entiende, por favor, te lo suplico, que la raza humana es un gigante dormido que, si despierta y se levanta, erguido en toda su magnanimidad, ¡wow! Toda la realidad actual será diferente, y no hablo de cambios. hablo de una transformación radical, de una mejora sustancial. Casi en este punto debería silenciarme por completo, para darte tiempo a meditar, a reflexionar cada palabra, incluso a volver a poner el programa desde el inicio para repasar el viaje interior al que te animo, para asentar las ideas y las conclusiones en armonía con las propias convicciones que te caracterizan. Pero, oh, mierda, tengo que decirlo, no puedo callarme. No, lo siento, me disculpo, pero no voy a callarme. Todavía hay un grupo más, obvio. Son cuatro los pilares que sostienen nuestra civilización. Aunque mejor me reservo para el siguiente episodio. Se trata de ir paulatinamente, poco a poco y de forma progresiva, desvelando las distintas capas del misterio que constituyen realidades que ahí están, a todas luces, visibles para quien quiera ver. Al descubierto, para quien sepa mirar con los ojos del alma. Los destellos son opacados intencionadamente, disimulados, distorsionados, desenfocados, alterados con premeditación, para evitar que el sistema se muestre al descubierto, desnudo, con sus vergüenzas al aire, para que tú lo descubras como es, observando su mayor característica. Obsérvalo como es. Fíjate bien. Está obsoleto. No sirve. Falla. Falla para el ser humano, pero es muy útil y efectivo para la negatividad que se caracteriza por la ausencia de amor. Es un fraude. Comunícate con el programa a través de las siguientes vías de contacto. Nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro usuario de Twitter exodopodcast y por supuesto, puedes dejar tu comentario en iVoox. Muchas gracias por habernos elegido. Llega con cada programa la radiografía que se presenta, primero en blanco y negro, para identificar los factores y los patrones, y luego damos paso a los colores intensos y las formas diversas que surgen de la propia interpretación individual de cada mujer y de cada hombre, ciudadanos todos, habitantes del mismo planeta, de la misma realidad, que urge transformar en algo mucho más favorable y agradable. De esto trata el programa. ¿Te das cuenta? Y confiesa, ¿te interesa? ¿Hasta qué punto te interesa que sigamos elaborando nuestras temáticas? ¿Hasta qué punto vas a hacer algo concreto con las palabras trasladadas a una acción? Si hubiera una manera gracias a la cual pudieras vivir más tranquilamente y con la sensación de estar haciendo aquello para lo que eres bueno y tienes sentido en la tierra. Y lo más importante, disfrutando durante el proceso, completamente. Dime francamente, con toda la sinceridad del mundo en la punta de tus labios. ¿Te gustaría que te hablara al respecto? ¿Quieres que profundicemos? Te avanzo que, si estoy al frente del micrófono, produciendo y dirigiendo el presente programa de Humanidades que presento en idioma español, para los más de 500 millones de hispanos en el mundo, es precisamente porque hay una manera gracias a la cual el acceso a la totalidad del alma humana y la plenitud de la vida en la Tierra es posible de verdad. Os voy a explicar una historia para que os deis cuenta de que muchas veces ser idiota o ser tonto es tan malo como ser maligno o malvado. Y lo vais a entender muy fácil. Y vamos a poner un ejemplo de una historia de un chico de unos 17 años que vivía en casa de sus padres y por la noche tenía el vicio, después de cenar, de fumarse porros de marihuana. Un día se quedó dormido, con el porro en la mano, se encendió el colchón, se despertó y se estaba quemando, él se dio cuenta, salió corriendo por la ventana, la casa se quemó y sus padres murieron quemados. La otra historia es la de que aquel hijo, que sabiendo también 17 años, que no ha trabajado en la vida, que no siente ningún afecto por nadie, es malo, es maligno, y menos por sus padres que lo quieren educar correctamente, sabiendo que sus padres dejaron la herencia, el piso a nombre del hijo, por la noche coge un bidón de gasolina, rocía la puerta del dormitorio y le prende fuego. Se va corriendo. Los padres mueren quemados también. Dirá, bueno, el piso también está quemado, bueno, pero al menos el terreno lo tiene. Resultado, muerte en los dos casos. Uno por idiota, por fumarse los porros y quedarse dormido. Y el otro por malo, por querer quedarse con el piso y matar a sus padres para ello. Eso significa, es una metáfora de la vida, que hay que tener mucho cuidado con la gente mala, la gente envidiosa, la gente que desea lo que tenéis vosotros, sin hacer nada para conseguirlo, nada positivo para conseguirlo. Lo quieren conseguir la fuerza. Pero también hay que tener cuidado con los idiotas, con los mezquinos o con los tontos, con las personas que os rodeáis. Si tenéis gente cerca que son tontos, os pueden acarrear muchos problemas. Existe una oportunidad para el compromiso de levantar la versión más saludable de nuestra civilización. Dime, ¿te apetece participar? ¿Te apuntas? Acompáñanos en el próximo episodio del Éxodo. Recibe mientras un cálido y afectuoso abrazo cósmico. That's when I fly to the wild land, to your land. Comunícate con el programa a través de las siguientes vías de contacto. Nuestro email, exodopodcast@gmail.com, nuestro usuario de Twitter, exodopodcast, y por supuesto, puedes dejar tu comentario en iVoox. Muchas gracias por habernos elegido.